Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que, como siempre decimos, intentamos darnos un tiempo más para desarrollar, tal vez más en profundidad, algunos temas que tocamos diariamente en nuestro noticiero nacional, el informativo Farco, que hacemos las radios comunitarias de todo el país. Y en este programa siempre tratamos un tema en especial. En el programa de hoy vamos a tratar de mantener vigente un tema del que ya se está empezando a dejar de hablar. Las inundaciones y sus causas. Las inundaciones que nunca, pero nunca, son solo porque llueve mucho. Planificar, prevenir, controlar, cuidar el medio ambiente, entenderlo como un sistema en equilibrio, deberían ser algunas premisas indispensables de las políticas públicas, de las políticas de Estado. La inundación tiene antecedentes en la historia reciente de nuestro país, en distintas ciudades, que sirven para aprender. Las inundaciones que se cobran vidas, que cambian de un día para el otro las historias de vecinas y vecinos y que quedan marcadas para siempre. Los invitamos entonces a compartir el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Hace poco las imágenes nos mostraron la gran inundación del norte de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasó abrió el debate sobre la falta de planificación de lo que se hace con la cuenca de los ríos, de lo que se hace con el territorio, de lo que puede pasar cuando se construye indiscriminadamente barrios para ricos en los humedales. Se debatió sobre los canales clandestinos con los que los dueños de los campos se sacan el agua de encima y se la mandan a otros. Se habló de las obras que no se hacen o que en algunos casos se demoran, y también se habló de la falta de planes de contingencia que permitan salvar vidas cuando el agua viene. Lo que pasó el mes pasado en la provincia de Buenos Aires abrió un debate sobre las causas de las inundaciones, más allá de que llueva mucho y más allá de que el cambio climático es evidente e innegable. Sin embargo, como suele ocurrir en nuestro país, el debate se empieza a apagar con el paso de los días, de las semanas, de los meses, hasta la próxima inundación. En el Expreso Farco de hoy vamos a intentar mantener vivo el tema, recordando otras inundaciones recientes y no tanto, pero sobre todo para pensar en las lecciones que dejaron, para que sigamos aprendiendo que nunca es solo culpa del agua y que se debe hacer y exigir que se haga todo lo posible para evitarlo. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Santa Fe, 29 de abril de 2003. La inundación evitable. La inundación evitable. Se viene nuestra compañera Belén de Grossi desde FM Chalet. Empiece por la otra punta. ¿Se puede saber para dónde los llevan? Para la segunda. Ni que fuéramos delincuentes. No van en calidad de detenidos. Invita uno más. Cumplo órdenes de arriba. Hay que rajar de aquí y se acabó. ¡Disuélvanse! ¡Disuélvanse! ¡Hija, Cecilia, prepara todo! ¡Vamos! ¡Vamos, chancho! En 1962, el cineasta argentino Fernando Birri, oriundo de la provincia de Santa Fe, narraba en su película Los Inundados un relato de una típica familia humilde que, viviendo a las orillas del Salado, debía hacerle frente a una crecida que prometía dejarlo sin nada. Aún hoy, más de 50 años después, la obra sigue teniendo vigencia. Es que vivir entre ríos tiene sus ventajas, pero también sus puntos flacos. En los últimos años, sobre todo, la provincia de Santa Fe ha ocupado las tapas de los diarios de todo el país a raíz de las constantes inundaciones que ha sufrido. La más recordada es, sin lugar a dudas, la que se produjo en 2003 durante el gobierno de Carlos Reutemann, que azotó un tercio de la ciudad capital, obligando a más de 130.000 personas a abandonar sus hogares y dejando un saldo de fallecidos que incluso hoy, 12 años después, no ha podido ser determinado oficialmente. Nuestra propia radio, FM Chalet, llevaba un par de meses al aire cuando el agua entró al barrio alcanzando la altura de los techos y dando tiempo solo a sacar algunas pertenencias. Nadie avisó a los vecinos. ¿Quién iba a avisarles si a fin de cuentas supuestamente ni el propio gobernador tenía conciencia de lo que podía suceder? ¿En Santa Fe no se podría haber dado la alerta cuando a las 5 de la tarde 6 recreo estaba bajo agua? Esa agua no va para arriba, va para abajo. Por lo menos un estado de alerta para que la gente saliera. Todo este colapso que es similar para Santa Fe como las Torres Gemelas para Nueva York. ¿Vos sabés cómo te chupaba el agua? Nosotros queremos saber nombre y apellido. Y no solo eso, nosotros queremos juicio político por abandono de persona. Porque yo, mientras estuve, que estuve casi hasta las 9 de la noche en Santa Rosa de Lima, y estuve en el agua, casi 5 horas, no se vio una lancha de prefectura naval cuando tiene cantidad de lanchas. Yo no he tenido ninguna información de este tipo, como usted menciona. A mí absolutamente nadie me ha avisado, absolutamente nadie. El señor gobernador se estaba sacando fotos, llenando, ¿no?, bolsas de arena en el hospital de niños mientras nosotros nos estábamos ahogando. Y la gente dice, perdí todo. Siempre la impresión... el todo nunca es todo. En este caso sí, todo es todo. El senador Felipe Mishny, 4 meses antes en la legislatura, clamaba y pedía por la declaración de emergencia por la lluvia. Y yo le pregunté una vez, Mishny, ¿dónde va esa agua? A Santa Fe. ¿No lo sabía usted eso? Sí, sí, que se pasaba por el Salado, pero que llegaba a Santa Fe, no. Eran lluvias extraordinarias, sí, gobernador, ¿eh? Yo no lo sabía. ¿No se vio por enterado? No. Ojalá pudiéramos decir que las inundaciones son cosas del pasado para nosotros, pero no ha sido así. Incluso después del 2003, la ciudad volvió a inundarse en varias ocasiones, tanto por las crecidas de los ríos como por anegamientos por lluvias. Quizás lo que sí ha cambiado es que hemos aprendido que ante la falta de respuesta de los gobiernos de turno, lo más efectivo es la organización vecinal. Como sucede ahora en la Vuelta del Paraguayo, ubicada en la zona de Alto Verde, a orillas de una serie de riachos que se desprenden del Paraná. Ahí, los vecinos y los integrantes del Bachillerato Popular La Revuelta han unido sus fuerzas para pedir por las mejoras para el barrio. Así lo contaba Anaí, integrante de ese proyecto. Bueno, el barrio sigue en las mismas condiciones que años anteores. No se han realizado ningún tipo de obra para que apalear estas cuestiones cotidianas de inundación. De hecho, ahora con una crecida mínima ha empezado a ingresar el agua en algunos sectores, cortando los caminos y los accesos. Lo que sí cambia es que las familias cada vez mejoran sus viviendas, las adaptan más y es a menos altura que se inundan. Y bueno, al respecto nosotros también, el año pasado, en diciembre también, hemos presentado con los vecinos un proyecto de ordenanza en donde se exigen la realización de obras prioritarias que son mínimas. Sí, o sea que básicamente surge de la iniciativa individual de cada vecino tratar de apalear la situación y no de un programa de la municipalidad. ¿Por qué crees que se da, sí, esto, sí, digamos? Y nosotros lo que venimos observando es que claramente el municipio está pensando en otros intereses y buscando otros réditos. En el lugar sabemos que es muy cotizado por la cuestión de la valoración que tiene todo lo relacionado al turismo de isla. Y bueno, en ese lugar, para poner servicios básicos como a donde van a ser localizados los boliches, alumbrado, cloaca, agua y demás, se gasta lo mismo, lo que valdría, digamos, acondicionar el camino para evitar que muchas personas, más de 150 familias, puedan no inundarse, digamos. Termina siendo siempre un tema de números. En 2003, Reutemann no quiso poner 100.000 pesos para cerrar las defensas para no perjudicar a sus amigos del Jockey Club, quitándole parte de sus tierras. El intendente actual se niega a atender a los vecinos, a cubrir con las necesidades básicas que ellos demandan, pura y exclusivamente porque esa es una zona que ahora está en boga para el turismo. Eso no amedrenta la lucha. En todo caso, nos impulsa a seguir remando, porque siempre es más difícil cruzar el río solo. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La Plata, abril de 2013. Muy parecido a Santa Fe, pero 10 años después. Una inundación que mostró lo peor de algunos y lo mejor de muchos, y donde otra vez quedó en evidencia la falta de previsión. Una inundación que nadie podrá hacer olvidar. Se viene Radio Futura desde la ciudad de La Plata. El 2 de abril de 2013, La Plata atravesó una de las inundaciones más importantes de su historia reciente. El temporal de hace 2 años y medio sacó a flote críticas sobre los negociados inmobiliarios en la ciudad, la falta de obras hidráulicas, la ausencia de planes de contingencia para emergencias y la inoperancia de los gobiernos municipal y provincial para resolver las cuestiones de la inundación. Durante y después del 2 de abril se escribieron crónicas, poemas y notas, se sacaron fotos, se hicieron ilustraciones e intervenciones colectivas. A un mes de aquel día, el municipio realizó la Feria del Libro de La Plata, cuya convocatoria prohibía hablar de la inundación. No obstante, distintas editoriales independientes llamaron a un recitado masivo de poesías sobre la catástrofe con un resultado conmovedor. Cuando están en la vida consciente, tras el temporal del tiempo, una inundación de nuestra especie, un relato diario de la humedad de las horas y las olas, y el llanto fluyendo entre las cosas, y ella hecha río, y él, y yo no, y ya no reír, y la carcajada ya no es, sino desborde, lo que el agua nos dejó en este instante, esta instancia que nos une, esta fuerza de seguir remando y rimando. Remar es rimar la vida, rescatarnos de nosotros mismos. Parte de nosotros, ustedes, se fue con el agua. Es como un río místico de turbulencia interior que te lleva, me llevó, llovió, yo vi llover. Si yo viera o lloviese, si ya no, si yo, sí, yo. El grupo que surgió de esa propuesta se llamó La Marca del Agua y desde entonces continúa realizando actividades. En 2014, dos sellos editoriales locales publicaron el libro Agua en la Cabeza, una propuesta que reunió trabajos de 30 escritores y 30 ilustradores. En cada uno de los relatos, que mezclan ficción y realidad, hay personajes mínimos, sensaciones y reconstrucción de escenas que permiten armar una cartografía de la ciudad y sus alrededores durante esos días. ¿Cómo estás? ¿Tu casa? ¿Recuperándose? ¿Ya pudiste acomodarte? ¿Perdiste mucho? ¿Seguís viviendo en la misma casa que se te inundó? ¿Y vos? ¿Te inundaste? ¿Te dieron los subsidios? ¿Y qué dicen de la inmobiliaria? Mi casa llora agua negra, invisible. Hay una mancha, justo enfrente de mi cama, que me hace pensar en un cráneo estallado contra la pared. Un salpicón de manchas marronientas que nace detrás del canasto para la ropa sucia y se desvanece furioso hacia la izquierda. Con mi espalda apoyada sobre la pintura descascarada, lloro, como mi casa, agua negra, invisible, al ver esa mancha. Lloro lo que aún queda, agua en mi cabeza. Lágrimas oscuras cuando observo alrededor el desorden obligado, la acumulación de objetos sin lugar, las nubes de cemento que asoman debajo de la ventana, en lo que alguna vez fue una pared amarillenta. Fragmento del relato El guardián bajo el agua, cómo se llora una tormenta, de Ana Colombina. También en 2014, la editorial Libros de la Talita Dorada publicó una antología sobre la inundación, La Plata Spoon River. El libro surgió con una convocatoria clara: escribir un poema a partir de la historia de los fallecidos en el marco de la inundación. Casi a modo de epitafio, cada texto tiene un autor diferente y lleva como título el nombre y apellido de las víctimas fatales del temporal. Debajo de la inundación, mentira. Barro, miedo, mentira, noticias, casos. Debajo de la inundación, certificaciones falsas. Morgues, laberintos, nombres, guardianes, policías. Debajo de la inundación, el nombre verdadero de un niño. Un castillo de naipes sostenido por la carta robada. Un nombre, un niño sosteniendo todo el castillo. La peste que vino, un nombre. Todo el castillo que puede caerse con solo dar ese nombre. Y como la inundación, el castillo caerse y arrastrarlo todo lo que vino antes y puede venir. René Gloria Rojo, por Leopoldo Cordero. Cuando empezó a bajar el agua, los vecinos y vecinas reconstruyeron sus barrios, algunos defensores, funcionarios y organizaciones sociales elaboraron investigaciones y la ciudad entera luchó para salir adelante. Desde esos primeros días de abril comenzaron a brotar poemas, palabras y relatos como un gesto más para luchar contra la impunidad y demostrar que la historia debe ser contada de manera colectiva. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. ¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y ahora vamos a una historia más reciente. Febrero de 2015, Sierras Chicas de Córdoba. Otra inundación que nadie puede olvidar, que nadie quiere olvidar. Flavia Aguad, nuestra compañera, desde Radio Nativa de Unquillo. Un muchacho vuela una cometa sobre una ciudad acorralada. Sobre el muro su figura juega a pintar 100.000 palomas blancas. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. En Sierras Chicas, desde la madrugada del 15 de febrero hasta el mediodía, cayeron más de 300 milímetros. Cerca de las 11 de la mañana, vecinos describen lo que vieron como una ola, que rompió puertas, ventanas, que ingresó a cada hogar sin dar tiempo a nada. Siguieron días de desazón y de mucha solidaridad. Personas e instituciones acompañaron a las familias damnificadas como pudieron. Integrantes de TAGUA, la organización cultural comunitaria creada por el año 2000, promovieron un proyecto con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba como actores sociales, a la vez que vecinos damnificados. El proyecto se llama Marcas de Agua. Se llama Marcas con S porque la inundación esta nos marcó a todos, pero no a todos por igual. Y nosotros estamos como empeñados en reconocer cómo lo le afectó a cada uno y las particularidades. Porque nos parece que el todo se hace con las partecitas de cada uno y con los matices que cada uno puede aportar. Y surge a partir de más o menos el segundo mes de la inundación, cuando tras haber participado en espacios, en propuestas de participación colectiva, no encontrábamos realmente lo que estábamos buscando y veíamos que había una necesidad de los vecinos de seguirse juntando para, no sé, para tramitar lo que nos había sucedido. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y a los otros qué les pasó? A los que no están cerca, ¿por dónde les pasó el agua? Y la verdad que podíamos reconocer poco, porque uno los primeros tiempos puso mucho empeño para que las marcas del agua se borraran. Vivir con el barro adentro de la casa, ni que se viera, no es un recuerdo feliz. Entonces había como unas ganas y una necesidad de borrar. Bueno, pero borrar no es negar, ¿no? Quisiera vivir de manera más digna. En un espacio limpio, en un espacio con las cosas que no estuvieran rotas. No quería decir que uno se olvidara que el agua había pasado. Valeria Prato promueve esta iniciativa e invita a los vecinos a transformar sensaciones. Lo que ideamos hacer fue visitar a los vecinos, hacerles una entrevista, después preguntarles si querían marcar su casa con la marca de agua, que es una raya horizontal con pintura y un extensil que dice marca de agua 15 del 2 del 15. Y luego de marcar la casa en el lugar que el vecino elija, sacamos una foto con el vecino frente a esta marca en su casa y la estamos compartiendo en primera instancia por Facebook. Hay un segundo momento del proyecto que es juntarse entre los vecinos que han marcado sus casas y hacer una muestra fotográfica con muestras, digamos, con las imágenes y con palabras extraídas del encuentro que tenemos con los vecinos. A eso también lo registramos de manera audiovisual. Y un tercer momento del proyecto sería hacer un corto, un producto audiovisual uh-huh. con estas imágenes y entrevistas. Mamá, vamos, pa, vamos, va, vayan ustedes, hijo, vos tenés dos criaturas, ya vivió tu hijo todo esto, así que vayan ustedes, nosotros que ya no nos pueden llamar. Mami dice, arma el escalero, vamos a subir el techo, que la abuelo, dale. Y entonces todo el tiempo, viste, te pregunta, ¿y la mesa de plástico esa? ¿A dónde? ¿Se salvó? No se salvó. Alguien puso marcas sobre la arena y el agua se ocupó de dejar todo igual. Hay ciertas palabras que es mejor que se olviden. Yo no tengo miedo de decirlo y llorar. Las marcas, las huellas, el registro de lo que se grabó en nuestra historia estará allí por siempre. Reconocerlo ayuda a superarlo. Desde Unquillo, Radio Nativa para El Expreso Farco. Canta, baila sobre la arena. Esta luna llena nos haga brillar. Canta, baila sobre la arena. Esta luna llena nos haga brillar. Sé que te incomodan ciertas respuestas, pero en el silencio es imposible callar. Habla el alma y saca sus verdades afuera. Debe ser así como me puse a cantar. Porque en realidad yo no soy esta historia incierta y sin sol. Mira un poco a tu alrededor.